atormentado, hundiéndome en mi propia desesperación. La soledad que tantas veces me ayudó, hoy me abandona en lo peor de mi emoción. No basta con gritarle al atardecer para que el día no se vaya otra vez. Por no tener solución.